buenas noches a todos. Una semana más me acerco hasta vosotros a través de este programa para compartir sentimientos, historias, versos, relatos y música en un espacio radiofónico cuyo objetivo es haceros olvidar, por esta hora, los problemas diarios, evadirse de lo cotidiano y, por qué no, dejarse llevar por la imaginación. Una terapia relajante para ser más felices. Para eso, dejo, como siempre, en el perchero la piel de José Antonio Laboreo para ponerme el traje de vuestro amigo, amigo Luna, y avanzaros ya los contenidos preparados para este programa de hoy. Un espacio más, sigo dando lectura a esas viejas cartas enviadas con poemas y relatos. Hoy sus protagonistas son Iris y Ariana. Además, os he traído un puñadito de mis viejos poemas, que caso extraño en mí porque normalmente no suelo ponerle ningún nombre, ningún título. Hoy sí, los tres tienen un título: Búsqueda, La Ola y Solo Pido. También tendremos tiempo, en este caso, para dos relatos breves. Uno, El hombre sin rostro, escrito por un servidor, y el siguiente, una especie de fábula, así se llama además, La fábula de la rana sorda, de, a ver si lo digo bien, Xian Shen Lian. Además, la música va a estar protagonizada hoy por diversos covers de artistas, algunos más conocidos que otros, pero bueno, que han querido rendir un tributo a otros cantantes. Es el caso de Sofía Blumer, que va a cantar un éxito de Alejandro Sanz de hace ya unos cuantos años, Mi soledad y yo. La voz de José Cañal es la que va a adaptar al castellano la canción Summer One You Love de Lewis Campardi. Y por último, Marcela Morelo hace lo propio, en este caso con un viejo éxito de los años 80 del señor Mike Oldfield, cantado en su día por la artista Maggie Reilly, que se llamó Moonlight Shadow, Sombras a la luz de la luna, era la traducción que yo solía hacer, pero en este caso Marcela lo ha decidido traducir por Luz del cielo. Y precisamente con ese tema, con esa versión de Marcela Morelo, abrimos ya nuestro programa. Así que, queridos oyentes, bienvenidos, bienvenidas una semana más a este, vuestro programa, A la luna y compañía. Con la luz del cielo, todo ruido de pronto se hizo calmo.

En aquella época, años 80, cuando comencé a escribir, una de las influencias, una de las inspiraciones era El Caballero de la Triste Figura. El Quijote y su historia siempre me ha atrapado y he considerado que ese loco pues era alguien muy especial. Inspirado en él, este poema que lleva por título Búsqueda. Cuando una y otra noche buscas algo, quieres escribir pero no puedes. Tal vez seas como el protagonista de esta historia. ¿Sabes cómo fue, verdad? Un pobre loco. Llamando a una, a mil puertas, vaga errante el poeta. No busca ni flores ni risas, ni gloria ni cosas nuevas. Pregunta por una amiga, la que fue su compañera, quien compartió veladas a tinta, papel y estrella. La que no besa pero siente, la que no ama y es bella. Su nombre pocos lo saben, solo algunas estrellas. Llama al poeta con fuerza, va golpeando otra puerta, pero la suerte no es hoy portadora de buenas nuevas. Alza al cielo la vista y con su pluma amenaza. No tiene otras armas, solo el corazón de coraza. La pluma ya no la usa, su pluma no vale nada, pues ha perdido su musa, ya no es poeta ni es nada. Tus cartas, sugerencias, solicitudes, peticiones. En La Luna y Compañía, sus oyentes son protagonistas. Pues continúo con la lectura de esas cartas, algunas de ellas de 25 a 30 años, que han sido el incentivo de que regresara a este programa llamado En el Claro de la Luna en su día, hoy en día, desde hace ya unos cuantos años, La Luna y Compañía. Si os habéis perdido programas anteriores, nada, un resumen que estando en confinamiento durante el problema este que hemos tenido tan gordo y que seguimos teniendo del coronavirus. Bueno, un día ordenando entre las cajas y cajas que tengo, encontré un montón de cartas enviadas a ese programa de radio en el cual, en la emisora del taller de radio de Rentería, me iniciaba yo, como os decía, hace la friolera de 30 años ya, y que me dije, qué pena perder estas cartas, tirarlas, quemarlas por espacio, por ordenar todo, ¿no? Y dije, bueno, hacemos un ritual, yo las leo, grabo el texto, hago el programa y luego ya puedo deshacerme de ellas porque su esencia va a quedar en estos nuevos programas. Y ese ha sido un poco el origen de esta nueva temporada y de este nuevo formato, que no solo es para las emisoras de radio el tradicional audio, programa de una hora semanal, sino que además viene acompañado pues con un vídeo en YouTube del propio programa o programa muy parecido al mismo o su adaptación a vídeo, para que también los oyentes tengan imágenes y sonido. Bueno, algo diferente que espero que os guste. Bueno, dicho todo esto, sobre todo para la gente que es la primera vez que escucha el programa, así que a todos vosotros bienvenidos, y a los veteranos y a los nuevos también decirles que no solo leo cartas del ayer, sino que también me gustaría leer y contar escritos o correos de hoy. Hoy en día la carta de tradicional ya sabemos que no existe, los sellos pasaron a otra vida, pero sí que tenemos un email, un correo electrónico que es inmediato y que nos sirve también para comunicarnos y para estar juntos. Así que si os apetece, nuestro correo electrónico es lalunaicia@gmail.com. Bueno, dicho esto, que lo tenía que explicar porque de vez en cuando, claro, nuevos oyentes no saben de qué va esto y de repente, si están viendo, en este caso, si estáis oyendo no, pero si están viendo además el programa y de repente ven una carta del 10 sellada en el matasellos 10 de febrero de 1995, se puede sorprender, pues ya tienen la explicación dada. Pues eso, matasellos del 10 de febrero del 95, la firma de la carta es de en Rentería, 30 de enero de 1995, y empieza directamente con un poema que ahora mismo os voy a leer. Ojalá que llegue a puerto la palabra, cual polizón en la noche, que mitigue tu pesar en la alborada de un nuevo día. Siempre habrá un claro de luna para poder compartir. Atrás quedaron los sueños, las locuras, los silencios. Hoy recuerdo grata porción de la vida que enriquece el corazón. Hoy se me antojó el escribirte, así, sin más palabras, sin forma definida. Quise encontrarme contigo esta noche, en el claro de esta luna decirte nada que tú no conozcas. Ojalá que a buen puerto llegue un día la esperanza de saber que no fue vano el haber dado parte de mí, que el tiempo es huracán de la vida y se lleva las palabras, pero nunca el sentimiento que hace latir la razón. Siempre habrá una nueva luna para los viajeros de la noche en el tren de cada día, donde nunca, nunca cabe el adiós. Postdata. Como oyente asidua del programa, he querido mandarte esta escueta misiva para su despedida. Aunque yo digo hasta siempre, no me gusta el adiós. Ya sé que es como un grano de arena en el desierto. Por eso, si no te apetece leerla, tampoco voy a enfadarme. Firmado, Ariana. La Luna y Compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. Con tu amigo, Amigo Luna, todas las semanas en este mismo punto del dial. La Luna y Compañía. Las cartas de los oyentes. Pues vamos con una nueva carta, cuyo matasellos está fechado el 27 de abril de 1992 en San Sebastián. Nos escribe en este caso una habitual del programa, una navarrica que estaba viviendo en San Sebastián, llamada Iris, que no solo nos mandaba poesía, sino que además siempre, y es grato, ¿no? Pues con esa confianza que da el ser oyente habitual, pues nos contaba un poquito su vida, su historia, cómo le iban las cosas. Así que os voy a leer en primer lugar lo que nos escribe y luego el poema, relato que nos mandó en su día. Donostia, 26 de abril de 1992. Kaixo Jose, ¿cómo va todo? Los dos últimos programas del Claro de la Luna no los he podido escuchar porque no estaba en Donosti, pero me imagino que habrán estado tan bien como siempre. ¿Qué ganas tengo de que llegue el miércoles para oír el programa? Lo del librillo, antes de que se me olvide, inclúyeme en la lista pues no quiero quedarme sin él. Aquí te mando algo que antes de vacaciones empecé a escribir y ayer, en un golpe de pequeña y sencilla inspiración, acabé. A ver si os gusta. Grandes besos y hasta pronto, Iris. Iris hace referencia, yo lo he hecho en alguna otra carta que he leído anteriormente, a un librito azul, que para aquellos que vean la versión, bueno, la versión que se puede ver, no la radiofónica, pues os lo voy a enseñar ahora. Es un libro, nada, unas fotocopias, encuadernadas, así muy básico, que se hizo recopilando pues algunos de los poemas que los oyentes durante varios años mandaron y los míos propios, juntándonos pues hicimos un librito, pues eso, que lo vendimos, creo recordar, a precio de coste, y que bueno, todo esto giró en torno a una cena en la que oyentes y un servidor pues nos juntamos por primera y única vez para conocernos y para disfrutar de lo que es el programa en su aspecto más lúdico, el de conocerse a la gente, los oyentes. Así que el mencionado librito, este que algunos oyentes tendrán, me imagino yo, si lo han conservado, es el que tengo en mis manos ahora mismo. Y después de este inciso, pues ahora os leo este poema-relato mandado por Iris. Un día de invierno ocurrió, cuando te vi, cuando te oí, cuando te sentí, de ti, locamente me enamoré. ¿Recuerdas aquella tarde gris, el mar agitado y las gaviotas alborotadas? Cuando las primeras gotas comenzaban a caer, todo el mundo presuroso corría, y solo frente al mar tú y yo quedamos. Tal vez el destino quiso nuestras vidas juntar, ¿por qué si no? Un bonito comienzo para una nueva aventura. Seguía lloviendo y todavía tú y yo, allí, mojándonos bajo la intensa lluvia. Gotas de ilusión, gotas de nuevas experiencias, gotas de risas que iban nuestro cuerpo mojando. Dejó de llover. El sol, entre los nubarrones, amagos de salir hacía. Aquellos rayos nos calentaron y nos dieron infinita energía para amarnos, día tras día, lluvia tras lluvia, sol tras sol, amándonos. Emergió la vida, adormilados los árboles brotaron, rayos de sol, margaritas en el césped, día tras día tú y yo amándonos, a ritmo de naturaleza. Llegó el calor, sofocante calor, playa, amor, mar, besos, arena, sol tras sol, noche tras noche queriéndonos. Las hojas comenzaron a caer, balanceadas por el viento, llegaban al suelo una a una. Todo se tornó marrón. Algo estaba ocurriendo. Lluvia, melancolía, cielo gris, tristeza, frío. Empezó a nevar. Nuestro amor se congeló, día tras día, alejándonos. Lo que un día de invierno allí, bajo la lluvia, comenzó, ¿recuerdas? Ayer, bajo los fríos copos de nieve, acabó. Firmado, Iris. No sé cómo seguir, bajé la guardia y no lo vi venir. Creo que me acostumbré a que me dieras tu amor. Me estoy hundiendo y esta vez me temo que estaré solo. Tu incertidumbre ha dejado un vacío en mi cama. Yo necesito tener a quien ayudar, a quien sostener y poderlo sentir. Es fácil decir, pero nunca es igual. Supongo que contigo fue más fácil salir. Y el día sangra hasta el anochecer y no estás aquí. No sé cómo seguir, bajé la guardia y no lo vi venir. Creo que me acostumbré a que me dieras tu amor. Y cuando me duele cierro mis ojos y me abrazo a ti. Tu voz me salvará hasta que vuelva a ser yo. El día sangra hasta el anochecer y no estás aquí. No sé cómo seguir, bajé la guardia y no lo vi venir. Creo que me acostumbré a que me dieras tu amor. Bajé la guardia y no lo vi venir. Creo que me acostumbré a que me dieras tu amor. Bajé la guardia y no lo vi venir. Creo que que me acostumbré a que me dieras tu amor. Feliz cuarentena a todos. Abre tu puerta a la imaginación. Disfruta de nuestro rincón poético. Roca, más de una vez nombrada en este programa, ha sido protagonista e inspiradora de más de un poema, algunos grandes, otros más pequeñitos. Así que desde mi roca, de uso particular, contemplo la vida y a veces dejo escapar alguna lágrima que se perdió allí, a lo lejos, bueno, no tan lejos, en el mar, la ola. Una ola ha roto el corazón, se rompió en mil cachitos, pequeñitos, esparcidos por el mundo, y nada quedó del que fue una vez mi ser. Si escribes poemas o relatos, este es tu espacio. La Luna y Compañía, un programa mágico para noches como esta. Mándanos tus escritos a nuestro nuevo correo electrónico lalunaicia@gmail.com. Esperamos tus cartas. Más allá de la distancia que nos separó, imagino tu mirada con la luz del sol. La Luna y Compañía es un rincón para compartir sentimientos, momentos o pequeñas historias como esta que tengo en mis manos. Todas las mañanas se levantaba y lo primero que hacía era mirarse al espejo. Aunque no veía nada, el hombre sin rostro se pensaba igual a los demás, y eso alimentaba su ego durante algunas horas. El tiempo y la suerte habían secado sus lágrimas, pero se alimentaba de la esperanza de los pequeños detalles que iban surgiendo, insignificantes e inútiles para el resto de la gente. Su trabajo consistía en seguir subsistiendo con la fe de un cuento en el que confiaba su suerte. Los días, meses y años se repetían de la misma forma y en la misma velocidad con la que uno se plantea su adolescencia en plena madurez. El mundo le comía, le exigía demasiado, y el hombre sin rostro trataba de huir de casi todo sin evitar seguir siendo parte de una sociedad extraña, ajena a él. Nadie se fijaba en sus cualidades, ni siquiera en su persona, y asumía su soledad con la misma complacencia con la que nos dicen adiós las estaciones. Se había acostumbrado a todo, incluso al silencio de los platos en la cocina. Apenas exigía un gesto y estaba dispuesto a dar su corazón. No solo amor, no. Estaba deseando ofrecerse en cuerpo y alma a cambio de comprensión. No surgen las historias por azar y el hombre sin rostro había labrado la suya en su pequeño rincón de confesiones y sueños, donde imaginaba, pensaba y sobre todo soñaba una vida que nunca sería la suya, pero que mantenía el sabor de la realidad soñada, y eso se acercaba a sus deseos. La Luna y Compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. La Luna y Compañía, con tu amigo, Amigo Luna. No suelo dar datos, a veces simplemente porque no me acuerdo y en otras porque considero que son intrascendentes. Pero en este caso, el siguiente poema lo tengo muy claro cuándo y dónde fue. Y además está escrito en el prólogo. Era una de esas mañanas en las que apetecía siestear mientras una profesora hablaba y hablaba sin parar de temas que no nos interesaban lo más mínimo. Bien, estudié magisterio hace ya bastantes años, allá por los años 80. Los que conocéis San Sebastián sabéis que el antiguo magisterio estaba en Avenida Tegorrita, era un caserón muy, muy grande, y allí estaba yo, aburrido, una clase en la que resultaba soporífera, y con mi bolígrafo pues me entretuve un ratito, escribiendo "Solo pido". Solo pido que el plomo del cielo no dispare balas de lluvia, ni que este sol de enero mande sus lanzas doradas para clavarse en esta vieja ventana. Tampoco quiero ver a Dama Blanca llorando cristales estrellados. Desde esta ventana lo veo todo, pero no lo siento. Quiero un día neutro, sin ira, en una clase llena de gente, un profesor que habla pero al que pocos le atienden. ¿Y yo qué hago? ¿Ver el tiempo un día más, un día menos en mi vida? El hoy será recuerdo y el ayer infinito. Te estás esperando alguien. note que has llorado. Disimula que estás bien, como yo lo hago. Y mientras seguiré pensando nuestro encuentro imaginario, te besaré como nadie en este mundo te besó. Te amaré con el cuerpo y con Bueno, pues poco más puedo contaros ya. Como siempre, invitaros a formar parte activa de este programa, si os apetece, si queréis, no ser solo oyentes, sino formar parte casi de la familia, pues seguramente tendréis algo escrito, os apetece hacerlo, pues un pequeño poema, un relato, no sé, unas reflexiones, unos sentimientos, si queréis... Si os animáis, mejor dicho, a compartirlo con nosotros, pues bueno, tengo un correo electrónico a vuestra disposición, que no es otro que lalunaicia@gmail.com, y yo, con mucho gusto, pues daré lectura en este programa a todas esas cartas, correos que nos lleguen. Lo mismo que hice con las cartas del pasado, evidentemente, pensando en el presente y en el futuro, pues también me gustaría compartir con los oyentes todo lo que vosotros me enviéis. Así que, pues a lo dicho, si os apetece, si queréis, o simplemente solicitarnos algún tema en concreto, alguna canción que os apetezca escuchar o que queráis que recuperemos en este programa, o simplemente contactar para dar vuestra opinión respecto al programa, insisto, puertas abiertas, nuestro correo electrónico, lalunaicia@gmail.com. Bueno, pues amigos, hasta aquí ha llegado este programa por hoy. Si os ha ayudado a desconectar, ¿no?, a olvidarnos de todo lo malo del día a día, pues ya me doy por satisfecho. Por supuesto, os emplazo a que dentro de 7 días nos volvamos a reencontrar aquí. Traeré otro puñadito de poemas, de relatos. Igual, la semana que viene alguna recomendación literaria, ya veremos cómo organizamos el programa. A lo dicho, a pasar una muy buena semana y, como siempre, despedirme con el deseo de cada uno de los programas. Que nuestra común amiga, la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida Luna, vele hoy y siempre todos, absolutamente todos vuestros sueños. Un abrazo y hasta el programa que viene.